Señor, hoy vengo delante de ti, con mi corazón de niño ante tu presencia, para alabar, agradecer, bendecir y adorarte por el gran amor que me tienes. Recibe mi canto y el de mis amigos como un regalo que nace desde lo profundo de nuestros corazones. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí a tu disposición.